Señor juez, no se culpe a nadie de mi muerte. Me suicido porque en 2 días más que viviera no sabría quién soy. Verá usted, tuve la desgracia de casarme con una viuda. Esta viuda tenía una hija. Mi padre se casó con ella, para mi perdición. De modo que mi esposa pasó a convertirse en suegra de su suegro. Mi hija se convirtió en mi madre y al mismo tiempo mi padre era mi yerno. Poco después, mi madrastra trajo un niño al mundo, que sería mi hermano, pero a la vez era nieto de mi mujer, por lo que yo era el abuelo de mi propio hermano. Con el correr del tiempo, mi mujer tuvo un hijo, que como era hermano de mi madrastra, era cuñado de mi padre y tío de su hijo. Mi mujer, por lo tanto, era suegra de su propia hija. Yo, en cambio, soy padre de mi padre, y mi padre y su mujer son mis hijos, por lo que ya soy el padre de mi padre, y mi madre y mi hijo son hermanos, mi mujer es mi abuela, ya es la madre de mi padre, así es que yo soy mi abuelo. Ya ves, señor juez, me despido de este mundo porque no sé quién soy. Firmado, mi abuelo.